Bueno, día martes, en esta ocasión le damos la bienvenida. Ya está en comunicación telefónica, cosa que no le gusta. Ya ha planteado en otra comunicación. Ya se manifestó. Pero bueno, por ahora será así. Mundillo feminista de la mano de la voz, en realidad, mejor dicho, de Julia Pais. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Lola, buenas tardes, Princeso, ¿cómo les va? Bien, todo muy bien. Muy bien. No lo voy a hacer con eso. Quiero felicitar por haber sido padre nuevamente. Ah, bueno, gracias. Lo pude ver por las redes, sí, no me dejan salir como para ir a hacer la columna ya, y lo reitero, sigo recontra enfadada, pero bueno, ese presidente no me deja salir, ¿a usted le parece? Y bueno, entre otras cosas, este presidente no nos deja salir, pero porque nos está cuidando, Julia. Voy a salir a cacerolear, no me queda otro. Desde el balcón, por favor. No se sume a eso, Julia. ¿Qué nos trajo para hoy, para charlar? Imagínese. Bueno, hablando de gente que cacerolea, les traigo un capítulo especial de COVID. En este caso es COVID y tareas domésticas. Y para arrancar este nuevo capítulo, traje una intervención artística. Vamos a escuchar el primer audio de este COVID y tareas domésticas. Estoy con mi familia, con mi marido, mis hijas, mis papás, mi hermana, vivimos todos en un mismo predio y nadie salió desde ese día. A mí me tocó, obviamente, hacer las tareas domésticas. Yo estoy acostumbrada a eso, pero me tocó hacerlas en su totalidad. Y bueno, y estar más cerca de mis hijas, no acompañarlas más con las tareas de la escuela. Obviamente le tocó. La están explotando un poquito porque dijo, bueno, me tocó hacer las tareas domésticas en su totalidad, o sea, todas, y las mandaron no solo a las tareas domésticas propias del hogar, también con las pibas, con la tarea, bueno, Soledad Pastoruti, la famosa La Sole, que me despertó un poquito en este testimonio que durante la semana en el famoso programa, como se llama, pero en el que están todas las figuras en la Argentina, el Supón 2.0, sería algo así, en el que hablaron de esta cuestión de las tareas domésticas al pasar ahí con el testimonio de La Sole. Vamos a hablar de esto hoy y tenemos que puntualizar que son las tareas de cuidado en general que incluyen estas tareas domésticas. Son distintos procesos, todos los procesos en realidad, que ejercemos fundamentalmente las mujeres, que garantizan el desarrollo y sostenibilidad, así se dice, de la vida, que pueden ser remunerados o no. Entonces, ¿a qué refiere? No solo a las tareas que realizamos en nuestras casas, sino también a un trabajo invisibilizado. Por ejemplo, el tema de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas, jardines maternales, guarderías, el cuidado de la salud, las enfermeras, cuidado de ancianos, bueno, todas esas son tareas de cuidado, y allí puntualmente, como un mandato social casi, sabemos que siempre las mujeres asumimos esas tareas como responsables, casi naturales, ¿no? Como se plantea esas tareas, y las domésticas específicamente han crecido en número. Sabemos que no sucede en todas las casas, pero hubo una encuesta realizada a casi 3.400 personas adultas de todo el país. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, se indicó que el 70% de las mujeres de todos estos hogares encuestados somos las principales encargadas de la limpieza en ese hogar. Además, ese porcentaje de mujeres realizamos 7 o más tareas de limpieza doméstica, mientras que solo el 46% de los hombres llega a esa cantidad. Y está, también, está como recontra instaurado, viste, que el hombre cuando realiza tareas de este tipo es como que ayuda a su compañera, no hace las tareas porque vive ahí, porque ensucia, porque es parte, sino ayuda a la mujer porque es como la tarea de ella. Claro, claro, y se ve muchísimo. Reitero, no sucede en todos los hogares, por supuesto, pero es algo que está arraigado en la mayoría, y se ve muchísimo en los casos como estamos lo mismo a comer en familia, quienes juntan los platos de la mesa. Yo hago el juego este siempre de quedarme sentada, ¿no? Para ver quiénes se levantan, porque si todas las mujeres nos quedamos sentadas, tal vez nadie se levanta y eso nunca se hace. Sí, yo cuando era chica, bueno, me acuerdo que en las mesas familiares, cuando se terminaba de comer, los hombres se quedaban sentados, las mujeres se levantaban. No sé si claro, pasaban las casas de ustedes, siempre, pero aparte es algo que ya está como naturalizado en claro. Los hogares, ¿no? Lo levantamos y lo lavamos, porque aparte muchas veces los hombres tal vez no tengan ni idea de dónde se guardan estas cosas. No es culpa ni de los hombres ni de las mujeres, sino de quienes nos criaron, y bueno, así esto viene desde la antigüedad. Y un dato que también llamó la atención es que las mujeres dedicamos 50% más de tiempo a la limpieza que los hombres. Pero bueno, si vamos a hablar de esto, de la antigüedad, de cuándo viene esto, ¿siempre fue así o no? y me remonto a un texto de Silvia Federici, no sé si se acuerdan, la autora que nombré en las primeras recomendaciones de libros, una autora de la que ya hablamos, que señala que en la Edad Media las mujeres no solo trabajaban la tierra, sino que también podían disponer de los productos de su trabajo y no tenían que depender de los maridos para mantenerse. El trabajo, estamos hablando de la época de la edad feudal, ¿no? Bueno, el trabajo en el feudo estaba organizado sobre la base de la subsistencia y la división sexual del trabajo que hoy conocemos era menos pronunciada y exigente que lo que después iban a hacer los establecimientos agrícolas capitalistas que después derivaban en los trabajos, los laburos que conocemos hoy, ¿no? ¿Y cuándo se profundizó? ¿Con el capitalismo? Claro, esto después se profundizó con el capitalismo totalmente. En la era feudal no había separación social de ningún tipo entre producción de bienes y reproducción de fuerzas de trabajo, que es lo que hoy hacemos. Esa reproducción no solo en cuanto a las personas, como bueno, a las personas, sino también la reproducción de la fuerza del trabajo. Todo el trabajo lo que hacía era contribuir al sustento familiar en general. Claro. Y además, las mujeres teníamos algo muy particular, que era una visión más colectiva, incluso de estas tareas. No había división sexual en trabajo, sino que las tareas colectivas también las mujeres las asociamos como una fuente de poder ante quienes, el señor feudal, ante la iglesia, ante el propio hombre, pero bueno, no estaba esta distinción, sino que las mujeres podíamos hacer distintas tareas junto con los hombres, pero con la economía monetaria, más la economía que conocemos actualmente el capitalismo, ese trabajo doméstico dejó de ser visto como tal, así que la conclusión es algo propio del capitalismo, boicot, yo llamo al boicot en este mismo instante, no nos vamos a tanto, sino qué tiene que ver esto con el COVID, con el coronavirus. Esto se agudiza, esto se profundiza, hacemos trabajo desde casa, como estoy haciendo yo en este momento, trabajo hogareño en casa, y eso me remite al segundo audio que les comparto hoy. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Este no lo sacó. Mamá está haciendo de comer, Santiago está tocando la guitarra y yo estoy boludeando ahí, cargué una fotito. ¿Cómo dice? Boludeando? ¡Vení a hacer de comer vos, la puta madre! Estamos bárbaros, estamos re lindos. Bueno, este audio es de Gente Rota, de si conocen las caricaturas de Gabriel Lucero, métanse, búsquenlas porque están buenas, están juntando audios que le manda la gente de WhatsApp, de los audios que tiene con sus familiares, con sus amigues, bueno, se los mandan, y Gabriel Lucero hace caricaturas de estos audios y las recopila, así que si quieren lo buscan. Y este reflejo, esto que escuchamos es un reflejo de lo que sucede en las casas, ¿no? Está buenísimo repensarlo en estos momentos en donde estamos todo el tiempo en nuestras casas y tenemos que ver qué hacer. La ministra Estela Díaz dijo algo muy interesante que me lo anoté: estamos en casa pero tenemos que compartir las tareas. Esta es una oportunidad para valorizar las tareas de cuidado. El cuidado es una responsabilidad social, está bueno este término, hoy más que nunca lo entendemos. No es tarea solo de las mujeres, sino que es responsabilidad de todos, de todas y de todes. ¿Qué propongo yo? Ayudarnos, repartir estas tareas, decir, bueno, está bueno para no cargarlo en una sola persona, establecer algún tipo de turnos, un día te toca a vos, un día a mí, para poder esquematizar esto. Y otra que es más linda todavía para mí, que es compartirla. Hay que cocinar, bueno, ¿por qué no cocinamos de a dos o de la cantidad de personas que seamos? Bueno, tratar de compartir estas tareas, vos secás y yo la hago, para que de alguna manera también la persona que no siempre se encarga de esto, sea el hombre o la mujer, la persona que no se encarga generalmente de las tareas de cuidado del hogar, de las tareas domésticas, pueda ver cuál es la carga que conlleva. Y ahí me parece que esto también nos va a servir esta cuarentena para empezar a valorizar, poner en valor este tipo de actividades y que las podamos resignificar también, ¿no? Después de la cuarentena, que empiecen a funcionar de una manera distinta. Es un lindo momento para el franeleo, el cocinar juntos. No, claro, sí. Sí, boludo, ¿qué tiene que ver? Bueno, la apoyadita a la hora de... Pero sí, para... Es hermoso. No, si sí, fueran a cualquier lado, o sea... ¿Por qué cualquier lado? Estamos hablando de compartir. Porque estamos hablando de que la gente entienda que hay que compartir las tareas, el cuidado, la limpieza. Y que entienda del otro lado, que por ahí, si no lo vivenció, ¿por qué tan cerrada y cuadrada? Si no lo vivenció, cocine de a dos, cocine con su pareja y aproveche para pincelear no solo la empanada. Entonces sería, comparta las actividades de cuidado y de limpieza que tal vez puedan presentar de otras oportunidades. Otras, velo como una oportunidad, no como una carga, amigue. La cantidad de pibes y de pibas que van a nacer después de esta cuarentena es una cosa de locos. Yo le dejo la última recomendación. Sí. si les parece, siempre hacemos una peli o un libro para disfrutar. En este caso, dale, traigo la peli Las Sufragistas. También es una peli que creo que es de manual para poder ver. Habla de la lucha de las sufragistas por las mujeres, lucharon por el voto en Inglaterra. Muchísimos años después de esa peli llegó el voto y muchísimos años después recién a Argentina, así que está linda para verla, es muy entretenida. Y voy a hacer un solo comentario con respecto a lo que dijo usted al principio del programa. Señor, la tele siempre en par, la radio siempre en par, el volumen y el papel higiénico sale desde abajo del rollo, es lo único que tengo que decir. Tenés, Julia, un montón. No, nos decís una frase o nos cantás un pedacito de tema que te represente y chau, te vas. Dale, no sea mala. Dale, Julia. Que lo que quiere la chola. Ahí se va, Julia País.